Oiga mambo no quiero luna. Oiga mambo no quiero luna. Oiga mambo no quiero luna. Oye luna, sabrosito cha cha. Oiga mambo no quiero luna. Ay, me vamos, hoy es la primera sí. Oiga mambo no quiero luna. Oiga mambo no quiero luna. Oh, luna, luna, hoy es la primera. Oiga mambo.